el gran Charlie García, Carlos Alberto García Moreno, filosofía barata y zapatos de goma. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. 27 pasan de las 9 de la mañana. Ustedes saben, lo comentábamos hace un ratito, nosotros no somos especialistas en la materia, por eso hemos convocado a alguien que entiende para explicarnos, pero a todas luces nos sonaba un tanto contradictorio y paradójico que uno de los países emblema de lo que uno pudiera interpretar es la piratería, los piratas, a nivel mundial, como es los Estados Unidos, estén avanzando, sobre todo el Partido Republicano, que es el partido más identificado con la derecha americana, con la derecha norteamericana, estén avanzando con una iniciativa que proponía, desde el punto de vista legislativo, combatir la piratería. En este caso, era la piratería, o se intentaba denominar a la piratería, ligada a Internet y a todo lo que por allí pasa. Esto es en materia de propiedad intelectual, llámese películas, música, seguramente impulsadas o muy lobeados por los grupos económicos que hay detrás de las compañías discográficas, de las compañías cinematográficas, de los grandes estudios, seguramente con el lobby muy fuerte de estos grupos económicos, el poder político norteamericano venía avanzando en una legislación que iba a ser restrictiva a nivel mundial. Parece que se paró, pero vamos a indagar un poquito más sobre estas cuestiones y por eso hemos convocado a una especialista en la materia. Se llama Beatriz Busaniche, es la directora de Wikimedia Argentina y le damos la bienvenida. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Bien. Buen día. Gracias por atendernos. ¿Sos rosarina? Sí, estudié en la UNR, sí. No soy rosarina de nacimiento, pero sí hice mi facultad allá. Muy bien, porque tengo un rosarino acá que enseguida cuando los chicos dijeron, mirá que es rosarina, ya se hinchó el pecho. De sí. ¿Qué va a ser? Bueno, a ver, Beatriz, contanos qué hay detrás de estas iniciativas, que además tienen unas siglas que a nosotros nos causan gracia por el significado que tienen en castellano, pero que no tienen nada que ver ni con la sopa ni con la pipa. Exacto. Sopa es Stop Online Piracy Act y PIPA es Protect IP Act. Son dos leyes que se están tramitando en SOPA, está en la Cámara de Representantes. Espera, Beatriz, ¿y en rosarino cómo sería eso? Ay, no sé, el rosarigacino nunca me salió del todo bien. dale. Sería Soga sopa. Entonces, son leyes que están actualmente tramitándose en el Parlamento, en el Congreso. Sí, bueno, la última noticia que tenemos de estas leyes es que han sido congeladas hasta la próxima ronda de lobby. La historia es así. Acá hay una fuerte presión de las industrias del entretenimiento haciendo lobby sobre los políticos en Washington. Estas leyes son muy similares, es difícil encontrar diferencias sustantivas entre una y otra, ellos tiran con todo y tratan de ver cuál pasa. Y ambas leyes apuntan a aplicar en Internet a nivel, y esto aplicaría a nivel global porque ellos se arrogan la administración de los .com, los .org, los .net, o sea, los dominios que no tienen identificación nacional, distintos de los .com.ar, por ejemplo. Ellos se arrogan la administración de esos nombres de dominios genéricos. Lo que harían estas leyes es implementar en Internet mecanismos de censura similares a los que se ha criticado históricamente de China, por ejemplo. Uh-huh. Bloqueo del acceso a sitios, bloqueo de nombres de dominios, restricción y bloqueo financiero a sitios web que reciben publicidad o reciben pagos a través de tarjetas de crédito, servicios de pagos como PayPal, ampliar el tiempo de cárcel. Por ejemplo, había circulando un chiste que no tiene nada de chistoso, digamos, es la pura realidad, que decían que si hoy subís una canción de Michael Jackson, si se aprueba una de estas leyes, si subís una canción de Michael Jackson a internet, te dan un año más de cárcel que al médico que lo mató. ¡Qué barro! Que no es chiste en realidad. Al médico le dieron 4 años y por subir una canción a internet te dan 5. O sea, es un ejemplo paradigmático del nivel de ridiculez que tienen estas leyes. Uh-huh. Así que bueno, lo que hemos hecho esta semana fue un movimiento global de protesta que a mí me gustó particularmente porque en muchos medios de comunicación, y como ustedes un poco decían en la introducción, se está planteando esto como una pelea entre grandes corporaciones. Se está planteando que se están enfrentando las corporaciones del entretenimiento, la industria discográfica, el cine y demás, con las industrias de internet. Y ahí ponen a Google, a Facebook, a Twitter y demás. Lo que pasó esta semana fue que, bueno, Google hizo una acción, pero fue una acción absolutamente tibia. Nosotros no estamos con las mismas posiciones que Google. Sin embargo, la acción más masiva y más vigorosa la protagonizó Wikipedia, que es un proyecto ciudadano, un proyecto que no es una corporación, que no tiene fin de lucro, y fuimos los que lideramos la acción global. Uh-huh. Con el blackout, como se llamó, el apagón de Wikipedia, que se produjo este miércoles. ¿Fue en su versión británica o en todas las versiones? En su versión en inglés fue un blackout completo. Uh-huh. Y en el resto de las versiones, yo puedo hablar más que nada de las que más conozco, que son la versión en español, obviamente, sí, y la versión en alemán. Pusimos banners explicando cuál era el problema. Hay que decir que Wikipedia tiene 282 versiones. Claro. En 282 idiomas distintos. Y una de las cosas que logramos fue la página del blackout, que fue una página negra con un mensaje y un llamado a la acción, tuvo el miércoles 162 millones de visitas. Oh. No conozco ningún medio de comunicación que logre semejante nivel de audiencia en un día. Uh-huh. Salvo en un gran espectáculo, como puede llegar a ser la inauguración de un mundial de fútbol o Juegos Olímpicos o cosas así que convocan semejante multitud de espectadores. Pero lo que hay que decir es que esto es una acción ciudadana, es una acción de la gente común, que no queremos que se metan con la internet libre, neutral y abierta como la conocemos. Ahora, Beatriz, a mí me parece que es maravilloso lo que ustedes están diciendo, porque además lo que significa la maldición del doctor Frankenstein, siempre la criatura se vuelve contra el creador, porque alguna vez Internet fue diseñado originalmente como una especie de estrategia militar estadounidense. Eso fue superado por el pueblo del mundo, que lo ha tomado como propio, y ahora esos tipos quieren volver a censurar, con lo cual no se dan cuenta que en realidad ahora la criatura le pertenece al pueblo del mundo. Realmente esto es maravilloso, esto que decís de 162 millones de personas diciendo esto es nuestro, ya no le pertenece a las corporaciones. Exactamente. Además, bueno, la arquitectura de la red es lo que facilitó eso. Es una red de lo que se denomina una lógica generativa. Es una red en la cual es sencillo integrarse, es sencillo participar. Claramente la red está en riesgo. Y lo que pasó el viernes con el cierre de Mega Upload es un llamado de atención de ¿qué que es eso? Por más que hemos logrado parar sopa y pipa, sí, la acción del FBI contra Mega Upload es una muestra de que van a seguir. Beatriz, contame qué es eso, qué pasó, qué hizo el FBI. Mega Upload es un servicio donde se suben y se bajan archivos. A ver, por ejemplo, si imaginemos un caso hipotético que yo quisiera después que ustedes me manden la grabación de esta entrevista que estamos haciendo. Uh-huh. Y es un archivo que pesa, qué sé yo, 20 megas, 30 megas, una sí, cosa por el estilo. Si ustedes me lo quieren mandar por correo electrónico, es un archivo muy pesado para mandar por correo electrónico. Lo que se hace en ese caso es se sube un servidor, ustedes me manden el link y yo lo bajo. Se hace mucho, se utiliza mucho para las transmisiones televisivas. Cuando vos grabás algo en televisión, para enviarlo, lo subís a un lugar, a un espacio virtual, para que el otro lo pueda levantar. Lo puede tomar. Exactamente. Exacto. Con una clave, es un servicio, ¿no?, de ese tipo de cosas, que fue usado para muchas cosas, incluyendo subir películas, subir series, subir discos, infringir derechos de autor. Mega Upload ha sido respetuoso de las leyes de copyright del milenio digital, que son las leyes vigentes en Estados Unidos, y ha dado de bajas contenidos frente a denuncias. Pero lo que pasó ahora fue que tienen una causa penal por infracción masiva de copyright, por conspiración para infringir el copyright, que es como una forma de agravarle la figura penal. Es como si acá te acusan de violar propiedad intelectual, pero además de hacer asociación ilícita, con lo cual tu delito se torna no escarcelable, digamos, si te agravan la pena. Ya la figura de conspiración es cercana a la figura de terrorismo, digamos. Nos están acusando de lavado de dinero, cuando Megaupload es un negocio floreciente donde la gente paga por usar los servicios y han ganado muchísimo dinero. Obviamente los dueños de Megaupload tienen mansiones y autos carísimos, pero que lo han ganado porque la gente paga por los servicios que ellos prestan. Claro. La paradoja de esto es que lo que ha pasado es que le han incautado el nombre de dominio, que es un .com. Le han incautado los servidores. En esos servidores hay que decir que, además de material que puede potencialmente infringir, hay muchísimo material de personas comunes que, pagando por ese servicio, usaban esos servidores para subir sus materiales, con lo cual hay un abuso ahí importante de poder por parte del FBI. Han sido detenidos estos ciudadanos europeos en Nueva Zelanda por el FBI. Miremos el mapa. Esto es una violación jurisdiccional. Uno entiende que acá estamos hablando, pareciera realmente un delito de característica, un terrorista. No, esto parece el guión de Misión Imposible 5. Claro, a mí hay una película que de esas de animación que se llamaba Team America. Es una película de humor que hace una parodia de esta lógica de Estados Unidos como policía del mundo, que es muy divertida. Circula por internet, que me parece que es claramente esto. Y hay que decirle a la industria que está detrás de esto. Inmediatamente detrás del ataque a Megaupload vino un ataque, un contraataque de Anonymous contra el sitio del Departamento de Estado de Estados Unidos, el sitio del Departamento de Justicia, el FBI, la Motion Picture Association of America, la Asociación de Industria Discográfica, la RIA. Anonymous les atacó los sitios, cosa que se empezó a... En los títulos catástrofe se empezó a ver como la declaración de guerra del ciberespacio, pero claramente acá hay un problema de abuso, y sépanlo, no van a solucionar esto. Va a haber cientos de Megaploads. Lo que están ganando es la antipatía de la gente. Si ellos creen que cerrando Megaupload van a vender más discos, un periodista, un académico español que publica muchos artículos en prensa, que se llama Enrique Danz, hoy decía que si creen que haciendo esto van a vender más discos, que dejen de fumar de lo que están fumando, porque no van a... Es de mala calidad. Es de mala calidad. Qué bárbaro, ¿no? qué increíble, porque lo que relatás indudablemente nos remite a algunas películas de ficción científica de la década del 80, cuando uno escuchaba estas discusiones que había en torno a la posibilidad de que se desaten en el ámbito de Internet, de aquella Internet en los 80, 90, que todavía no tenía la dimensión de ahora, estas cuestiones, ¿no? Pero hay posiblemente en ciernes un debate y una discusión que está directamente ligado contra la posibilidad de ejercer con libertad el derecho de utilizar los servicios que nos presta esta red, que a nivel mundial, indudablemente como instrumento, ha sido y es muy valioso. Vos lo describías muy bien. Y ahora ha cambiado radicalmente las formas de vincularnos con la comunicación y la cultura. Exacto. Radicalmente. Ahora, pregunten a los chicos que tienen 13, 14 años, que cómo acceden a las películas, la música. Y ya es una generación que está viendo cada vez menos televisión, y que cada vez está más conectada a Internet. YouTube y todos los canales que se utilizan para difundir música, videos. ¿Querías preguntar algo más, Carlos? Sí, en relación a esto, lo que también quería compartir, Beatriz, preguntarte, porque en algunos sitios informativos se habla que, además de esta jugada que instalan los senadores republicanos yanquis, pero que en realidad son los voceros de grandes empresas, también hay empresas farmacéuticas. Sí, por supuesto. Hay una lista de 142 corporaciones que están detrás de SOPA, además de grandes firmas de abogados, que son los que más ganan en estos negocios. pero después está todo lo que es el bloque corporativo atrás de la propiedad intelectual. Claro, recordá el tema de las patentes. Monsanto, llámese Novartis, llámese L'Oréal y Revlon, que parecen un poco más inofensivos, pero son exactamente igual de ofensivos que un Novartis o que un Pfizer, o que un Monsanto, y que un, digamos, acá hay. Y desde estos, los que estudiamos los temas de propiedad intelectual lo vemos hace muchos años. Ya cuando entra la propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial de Comercio y nos obligan a todos los países miembros a legislar a su medida, ahí ya trabajaban en bloque, ahí ya se veían las industrias del entretenimiento, las industrias de los grandes medios, acá está Turner, CNN, Warner, Time Warner, todos estos grandes gigantes de la comunicación, junto con la industria farmacéutica, junto con las industrias de la vida como Monsanto, las semilleras. Digamos, esto es un gran bloque de poder que tiene una capacidad de lobby gigante y que son los que están impulsando medidas draconianas de propiedad intelectual a nivel global. Claro. Esto nos interesa a todos porque lo que pasa en Estados Unidos hoy directamente va a venir a tocarnos a nosotros en el futuro muy cercano. Y un detalle más. En la causa, ayer estaba viendo el PDF con la causa completa contra Megaupload, y en una parte donde habla de los otros participantes de la conspiración, está mencionado un sitio argentino, taringa.net, que está en la mira de la justicia argentina, están con una causa penal, y están claramente en la mira del FBI. Beatriz, ha sido muy clara, como de costumbre, te agradecemos mucho este contacto con Sobre la Hora. No, por favor, gracias a ustedes, estamos a disposición para lo que necesiten. Un beso grande, Un beso, hasta luego. Beatriz Busanich, directora de Wikimedia Argentina, refiriéndose a esta resistencia de muchos de las comunidades de internautas que no quieren que los limiten legalmente, que no quiere que nos limiten legalmente de los Estados Unidos para utilizar libremente los contenidos que se suben a la red. Ahora, no es casual que en la época en donde Estados Unidos y Europa están pasando una crisis derivada justamente del sistema capitalista que ellos mismos fogonearon, quieran levantar muros y volver al mundo feudal. En el mundo feudal, el conocimiento lo tenían simplemente los señores feudales, los sacerdotes que formaban parte de eso, porque eran dueños además de las tierras, del conocimiento y también de la salud, y después levantaban los muros, las murallas de los castillos, para que nadie más accediera al conocimiento. Lo quieren hacer ahora en el siglo XXI, porque esto es, en definitiva, el ampararse bajo la propiedad intelectual para decir el conocimiento es mío y no lo quiero compartir con los demás. Es un intento de volver al mundo feudal en el tercer milenio. Da la sensación que van al fracaso. Ahora, igualmente, hay muy poderosos grupos. Sería muy interesante ver quiénes son estas 142 firmas corporativas. Beatriz dijo alguno de esos nombres. Lo más impresionante que este sitio argentino como es Taringa esté ya en la mira del FBI. Una vez más la idea del terrorista, una vez más la idea de aquel que por quedarse afuera del muro es mirado como un opositor, es mirado como un enemigo, es mirado como un peligro, y por eso los terminan metiendo preso en esta imagen de película, realmente serie B, a europeos en Nueva Zelanda por una orden de detención del FBI. Le recomiendo, Delfrade, conociéndolo, se lo recomendamos fervientemente junto con Ariel, vaya a ver Protocolo Fantasma, Misión Imposible 4. 4, claro. Oh, el Protocolo Fantasma. Se la recomiendo, de corazón. Pero cómo no. 45 pasan de las 9, 40, 10, 71-21 es una de nuestras líneas telefónicas, pero estamos derrochones, tenemos otra, 40, 10, 60-37. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura, está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.